Hemos llegado al final de esta herramienta. Como te pudiste dar cuenta, se incluyeron algunos de los temas más importantes y con mayor relevancia de un banco de sangre. Esto te permite tener una idea clara sobre este tema. Algunos de los temas aquí descritos serán revisados con mayor profundidad durante las clases presenciales, al igual que muchos otros temas que no fueron añadidos a esta herramienta. Te invito a que concluyas tus actividades de evaluación si aún no lo has hecho. Recuerda que esto también será tomado en cuenta para tu calificación final. El blog permanecerá activo durante todo el semestre. Si en algún momento decides regresar a él, lo puedes hacer con toda confianza. Si tienes dudas o comentarios, por favor, ve a la página de contacto. Gracias.